Las que manejan las tierras y los bienes comunales, sus bienes inmateriales, afecto, generosidad y relación de libertad. Una sociedad convivencial muy diferente a la actual. Mató al concejo abierto. Privada, sin Estado que mandará, sin dominar las personas, cantos, risas y bromas. También la naturaleza era amada con certeza, metas espirituales, sin exigencias materiales. Mató al concejo abierto. Desde el siglo XIV hasta la actualidad, la razón de Estado, amparado por la fuerza, ejército y policía, y la voluntad de poder de las élites mandantes. ¿Cómo puedes perpetuarlo? Con tu voto esclavo. Mataron la democracia sin consultarnos, sin preguntarnos, ay, ay, ay, sin avisarnos. Mató al concejo abierto. Fue el Estado, es el Estado, sí, el Estado. Todos juntos. Mató al concejo abierto. Abierto fue el Estado, es el Estado, sí, el Estado.